coger todo esto. ¿Por qué no me lo da? ¿Qué es pasame, pasame una porción de paritaria. Oh, tomate de la paritaria. Mira, conflicto docente. Conflicto docente. Qué dulce. Mira la salsita que tienes. Cuando la coyuntura se pone sabrosa, nunca es tarde para comértela. Comete la coyuntura en Entregado en Mano. Bueno, volvemos a la charla con Oscar Martínez, el codirector del Taller de Estudios Laborales. Y Oscar, te quería hacer una pregunta particular. ¿Cómo ves a nivel internacional cómo las grandes urbes, generalmente a nivel latinoamericano, de las grandes urbes que están acaparando una presencia demográfica importante, cómo ves la situación de estos nuevos trabajadores que quizás aparece por primera vez en el espectro laboral de otro país, que tienen que sufrir y acomodarse a distintas condiciones y que aparte no tienen una experiencia sindical? Bueno, yo creo que yo haría referencia al caso argentino porque tiene sus particularidades en distintos gremios, ya sea de metalúrgicos, bancarios. En la mayoría de los sectores de la producción, uno puede decir que entre el 60 y el 80% de los trabajadores son trabajadores jóvenes, sin experiencia laboral ni sindical. A esto se suma lo que decís vos, que parte son trabajadores migrantes, ¿no? Y este realmente es un gran desafío para el activismo, para el sindicalismo más combativo, para quien quiera organizar a la clase. Porque pensemos en esto, ¿no? Acá ha habido, si no un corte, por lo menos un quiebre en las tradiciones del movimiento obrero. Por un lado, la dictadura haciendo desaparecer fundamentalmente el activismo. Después, la hiperdesocupación que hizo que un montón de gente no entrara en lo que es el tránsito normal en el mercado de trabajo. Que vos vas entrando a un lugar y te vas relacionando con la gente mayor y vas un poco aprendiendo los códigos laborales, los códigos sindicales. En la medida en que cae la desocupación y entra un volumen muy grande de trabajadores, un poco no hay parámetros. Entonces nosotros vemos en muchísimos casos compañeros que son muy, muy combativos, con muchas ganas de pelear, que por esas cuestiones misteriosas, digamos, de la tradición de clase, saben cómo organizar un paro, sin embargo no tienen ni idea de qué es una paritaria, de qué es un estatuto, de qué es el fuero gremial, ¿no? Creo que con tu pregunta un poco das en el clavo en cuanto a uno de los grandes desafíos que tenemos desde el movimiento obrero. Es cómo lograr organizar. Todos esta cantidad enorme de jóvenes no solamente no tienen experiencia laboral ni sindical, sino que en parte han caído en esta trampa de los medios masivos, que es desconfiar del sindicato y desconfiar de la acción colectiva. Porque en última instancia, cuando se ataca el sindicalismo tradicional o se ataca a Moyano desde los grandes medios, en realidad no se está atacando los defectos de Moyano. Lo que se trata tratando de atacar es la acción sindical. Claro. ¿No? Que es, en realidad, digamos, si quieren, como cierre, porque si los tiempos corren en radio, pero hay que destacar que Argentina tiene, a diferencia de la mayor parte de los países del mundo, un organismo de la clase que es fuertísimo, que son los cuerpos de delegados. Los cuerpos de delegados son una experiencia muy poco frecuente en el mundo. Y desde el año 50 que las patronales vienen pidiendo que se limiten o se hagan desaparecer los cuerpos de delegados. Yo creo que ahí tenemos que poner mucha energía, mucha pila y ver cómo se logra sumar a los jóvenes a estos organismos y organizarlos, ¿no? Bueno, Oscar, muchísimas gracias. La verdad que muy buena tu presencia acá. Todo un placer, ¿no? Tenerte en el estudio. Seguramente vamos a volver a contar con tu presencia en algún momento. Sí, sigue. Esperamos que sigamos con el programa. Así que, bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, vamos a ir a escuchar ahora un audio del secretario de la AGD, de la Asociación Gremial de los Docentes, Santiago Gándara. También para hablar un poco sobre el primero de mayo. En el día de hoy, jueves 25, estamos cumpliendo la segunda jornada de un paro nacional convocado por la CONADO Histórica, que es la federación que nuclea 22 asociaciones de base, entre las que está la GDUBA. Pero además se han sumado también a este paro 4 asociaciones de la otra CONADO. El paro tiene que ver con el rechazo al acta firmada por otras representaciones gremiales, la CONADU, FEDUN, CETERA, UDA, un acta que nosotros calificamos como de vergüenza por varios motivos, tres en particular. El primero, porque la oferta salarial que firmaron fue rechazada mayoritariamente por los docentes universitarios de todo el país. Es una propuesta que plantea un 20,5 en cuotas, que está muy por debajo del índice inflacionario. La última de las cuotas la recibiríamos a partir de octubre. El segundo argumento del paro tiene que ver también con el rechazo de esa acta, en donde se fija un tema que es muy caro, muy, de mucha preocupación para los docentes, que es el tema de la estabilidad, la carrera docente. Los que firmaron el acta lo han promocionado como una victoria y lo que han hecho fue, en realidad, condenar cualquier discusión de convenio colectivo de trabajo. Me explico. Ellos han firmado que se va a discutir, o sea, está planteado como una hipótesis, en una próxima reunión, un tema que se va a incluir como tema, el tema de la carrera docente y la estabilidad laboral, y que en todo caso todas las carreras docentes van a tener que ajustarse estatutariamente a lo que fija la reglamentación de cada universidad. Por lo cual no solo rompen con una paritaria nacional, sino que ni siquiera establecen paritarias locales. Lo que establecen es que, en definitiva, el que va a reglamentar la carrera docente es cada uno de los rectorados de cada una de las universidades. Eso es quizá más grave todavía que la oferta salarial que firmaron. Y los dos, y el tercer argumento, que en realidad se divide en dos partes, es que esta acta, que es un acta de vergüenza, es el resultado de una compra. En el acta que está consta que el 1% de la masa salarial es de apoyo solidario a los gremios que firmaron, y también vinculado con esto, se señala que los fondos de capacitación que están destinados para, en realidad, para todas las asociaciones de base, solamente van a ser asignadas a aquellos que han sido firmantes de este acuerdo. Por lo cual, es un acta de la vergüenza que ha tenido su valor y lo han aceptado concretamente estos sindicatos. El cuadro en el que estamos es un cuadro en el que vamos a mañana tener un plenario de la CONADU histórica y se ve esta situación. Lo que es claro es que estamos en medio de un conflicto. Nosotros reclamamos la apertura de la mesa de negociación de la paritaria, para nosotros no está cerrada. Y obviamente estamos en un momento muy particular, estamos frente al 1 de mayo. Esto es un motivo más para pensar que necesitamos una unidad amplia de lo que llamaríamos la clase, es decir, una unidad de todos los trabajadores para poder reclamar lo que reclama el conjunto de los trabajadores docentes y los que están fuera del ámbito docente, que es una paritaria, que es el aumento y la recomposición salarial, que es ningún despido, que es estabilidad laboral, que es derechos jubilatorios, que es no al impuesto a las ganancias, como algunos de los principales reclamos. Día del Trabajador en Radio Manifiesto. En una serie de movilizaciones en 1886 en la ciudad de Chicago, trabajadores de la ciudad exigían que la jornada laboral no se extienda más de 8 horas. Pedían el 8x3, 8 para trabajar, 8 para soñar, 8 para descansar. Hoy, a más de 100 años de ese reclamo, ¿cuántos de tus amigos o compañeros trabajan menos de 8 horas? Día del Trabajador, en Radio Manifiesta.